vi en la ventana. Qué linda que estabas. Tus ojos, cual lindo luceros. Qué lindo miraban. Quisiera verte siempre ahí, tus ojitos deseo mirar y tu linda boquita quiero besar. Tus ojos, cual lindo luceros. Qué lindo miraban. En la ventana, qué linda que estabas. Tus ojos, cual lindo luceros. Qué lindo miraban. Quisiera verte siempre ahí, tus ojitos deseo mirar y tu linda boquita quiero besar. Tus ojos, cual lindo luceros. Qué lindo miraban. Estabas.